¿Qué tal? Mucho gusto al saludarlos. Esta tarde me ayuda mi nieta María Fernanda. Mire, no cabe duda que el régimen, el gobierno actual de Peña Nieto y la pandilla que asaltó el poder están profundamente preocupados por el avance de Morena. Tan es así que cualquier situación utilizan para dejarse ir en contra de López Obrador. Ayer hicieron declaraciones el secretario de Gobernación, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional y el vocero de la Presidencia de la República. ¿Por qué fue esto? Todo porque cuando andaba de gira política el señor López Obrador en el estado de Veracruz, uno de los padres de los 43 normalistas se acercó al vehículo de López Obrador para exigirle o para pedirle algo en relación a los muchachos. Y la respuesta de este López Obrador fue que la reclamación y las responsabilidades por lo sucedido en Iguala deberían de hacérselas a Enrique Peña Nieto y al ejército. Bueno, esto fue más que suficiente para que se desatara toda una campaña orquestada por estos funcionarios a los que he mencionado, desde luego apoyados por los medios de comunicación que están entregados al gobierno y están muy indignados, dicen que están muy indignados porque se ofendió al ejército mexicano. Yo creo que no deben de exagerar las cosas porque no es la primera ocasión en que se hace crítica a, no a una institución, sino como lo decía yo en más reciente grabación, a quienes puedan ser responsables de hechos delictivos. Yo esto lo veo y lo mido, esta reacción que tuvieron Presidencia de la República, Miguel Ángel Osorio Chong y Reza Maqueo, y ex director de la Comisión Federal de Electricidad, hombre riquísimo, que ahora es el dirigente formal del PRI, en contra de López Obrador, están muy indignados, muy molestos. Da la impresión de que quieren contrapuntear al ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas, contra López Obrador, porque ya no hayan ni cómo pararlo. Conocen perfectamente el avance que ha venido teniendo Morena en varios lugares de la República y todas las personas, yo diría miles, que se han sumado al proyecto de Morena. Los indignados deberíamos ser nosotros los mexicanos por todos los agravios que hemos recibido de este grupo en el poder, corruptos, incapaces de gobernar, incapaces de defender con vigor a los indocumentados, sometidos y entregados a los intereses de empresas extranjeras y de empresas de capital mexicano, a los intereses fundamentales de las grandes empresas, de los grandes consorcios extranjeros, a los salarios mínimos, a las reformas llevadas a cabo en materia laboral que permite al sector patronal explotar y hacer como se le pegue la gana a un trabajador. Nosotros los mexicanos somos los indignados, no ustedes, señores, porque ustedes lamentablemente han utilizado al ejército mexicano, han utilizado a la Marina para la defensa de sus intereses de grupo, de sus intereses personales. Mentiras cuando nos dicen que el ejército defiende al pueblo. No, se han dado hechos en donde han matado a gente inocente. La Policía Federal también lo ha hecho. Así es que yo creo que deben de tener más cuidado en esto. Pues a mí no se me hace una cosa tan grave el que Peña Nieto, el que el López Obrador le haya dicho a este padre de familia que a quienes deberían de responsabilizar de los hechos de Ayotzinapa, pues es a Peña Nieto y al ejército. Acuérdese usted que muchas de las manifestaciones que hicieron los padres de familia recién los hechos fue llegar en grupo, en una manifestación, apoyados por habitantes de esa zona, a las puertas del cuartel, no sé si el 27 o 29 batallón de infantería, y no los dejaron entrar. Acuérdese usted, porque ya los reclamos se los habían hecho ellos. Acuérdese usted cuando estuvo este grupo de expertos internacionales de la Comisión Iberoamericana para la Defensa de los Derechos Humanos, el trato que les dieron. Nunca permitieron que hablaran directamente con elementos del ejército, no que los declararan, porque no eran agentes del Ministerio Público, pero sí para conocer de viva voz y de cerca qué podían aportar de información en los elementos del ejército, pues no lo permitieron tampoco. Entonces, hay muchos hechos en este régimen y en otros, pero particularmente en este, en donde elementos de esas corporaciones, de esas fuerzas armadas federales sobre todo, han resultado responsables. Cosas que han estado documentadas con fotografías, con videos, que lo han negado. Sin embargo, pues en esta ocasión, lo que le dijo López Obrador, bueno, hasta alteraron las palabras de López Obrador para difundirlas en la televisión, diciéndole que ya cállate, que le dijo, o ya lárgate, que le dijo al padre de familia, cuando eso no fue cierto. Después se presentó un estudio que se hizo mediante las técnicas más modernas para escuchar en realidad lo que López Obrador le dijo a este padre de familia. Le dijo que te vaya bien, pero todo lo que pueden observar están con una lupa gigantesca, yo creo que del tamaño de un telescopio enorme, sobre López Obrador. ¿Por qué? Pues por el temor que tienen, que saben que son unos corruptos, unos incapaces para gobernar, que viven en la impunidad, y ellos es contra los que yo, como mexicano, como ciudadano, estoy indignado. Yo, ¿cómo se ponen a decir que estas declaraciones de López Obrador han lastimado al ejército y a sus familias? Yo creo que los mismos soldados están en contra de que los estén utilizando para ir a defender intereses que ni siquiera son de ellos, porque México no está en guerra. Habrá una guerra comercial con Estados Unidos por la actitud del presidente Trump, pero no estamos en guerra contra otro país, no somos un país bélico, ni tenemos las armas suficientes para enfrentarnos a otros países. Aquí de lo que se trata es de seguir conquistando las simpatías del ejército con estas cosas tan truqueadas, tan trampeadas, tan sucias, tan deshonestas, de una situación que en realidad no fue grave, hacer este escándalo mediático. ¿Cuántos señalamientos no le han hecho a Peña Nieto organismos no gubernamentales, nacionales y latinoamericanos, internacionales? Algunos medios honestos mexicanos le han hecho a Peña Nieto, no han dicho que él los mandó matar o desaparecer, sino que tienen una responsabilidad por acción o por omisión, igual el ejército. Y sin embargo, ahí no reaccionaron como están reaccionando ahora. Ah, pero ahora se trata de López Obrador, se tienen que hacer los indignados y tratar de confrontar al ejército mexicano, como diciéndole, mira, este es el que quiere llegar a ser jefe de las fuerzas del ejército mexicano, si lo dejaran llegar a la presidencia. Están utilizando estrategias demasiado sucias, puercas, diría yo, deshonestas, pero en fin, allá ellos. Yo creo que esto que están haciendo, lejos de alejarle simpatías a Morena, le va a llevar más simpatizantes, porque yo creo que estas declaraciones, por ejemplo, dice la jornada en la primera plana del día de hoy, dice, las acusaciones del líder de Morena, falsas e injustas, presidencia. Bueno, ¿cuántas acusaciones falsas e injustas han hecho las autoridades mexicanas en contra de gente inocente? Ahí está el caso de Mireles y de muchos otros que están en las cárceles mexicanas, líderes de comunidades indígenas que defienden su territorio. Les han hecho acusaciones injustas y falsas, inventándoles cargos, armándoles expedientes falsos también, para enviarlos a la cárcel. Así es que no nos dejemos sorprender, no seamos tontos, no seamos estúpidos, razonemos de qué se trata esto, de golpear a como dé lugar a Andrés Manuel López Obrador y a Morena. Y le repito, yo no soy militante de ningún partido político, y no me cansaré de decirlo. Lo mismo criticaría si le hicieran una cosa de estas a Ricardo Anaya, por ejemplo, dirigente nacional del PAN, si se la hicieran a Ochoa Reza del PRI, pero no, pues ellos están en el poder, ellos hacen lo que quieren. Ellos son los que han llevado a un verdadero desprestigio a las fuerzas federales armadas, porque las han metido, sobre todo al ejército mexicano y a la armada, a tareas que no son de su competencia, que no les competen a ellos, son de la autoridad civil. Pero ha sido tan incapaz el gobierno, y nada más en este régimen, porque ponen en manos de gente corrupta estas corporaciones policíacas, y claro, ante la desesperación y el avance de las actividades delictivas toleradas o en contubernio por funcionarios de todos los niveles de gobierno. Sin embargo, pues yo insisto, los indignados deberíamos de ser los mexicanos, pero nosotros, pues no todos tenemos el privilegio de tener un espacio controlado, pagado, como lo hace el gobierno, con diarios vendidos, con columnistas vendidos, con narradores o lectores de noticias de la televisión que reciben la consigna de dejarle ir toda la artillería a López Obrador y a Morena. Y ese, en síntesis, es mi comentario. Muchas gracias, y muchas gracias a mi nieta Fernanda, que me está ayudando.